He aprendido desde muy Infeliz es pequeño aquel a a no quien sus mostrar mis recuerdos debilidades. infantiles solo traen He miedo y resuelto mis tristeza. problemas con mi Desgraciado furia y aquel mis que vuelve la puños. mirada hacia horas solitarias y Aquaman. vastos y lúgubres recintos, de Estoy cortinados dispuesta a marrones y luchar por alucinantes aquellos que no hileras de pueden antiguos luchar por sí volúmenes, mismos. o hacia Mujer pavorosas maravilla. vigilias a la sombra de árboles descomunales y ¿Qué grotescos, tal, amigos? Muy buenas lunas. cargados ¿Cómo de están? Me da muchísimo enredaderas, gusto que saludarles agitan en esta noche de silenciosamente en las viernes, alturas 11 su de rama de noviembre del año toxinas. 2022, ya Tal acercándonos es lo que los prácticamente a final dioses de me año, a destinaron las fiestas a mí, decembrinas y a todo el aturdido, el el mundo frustrado, el estéril, de fin de el año, ¿no? Todo arruinado, el mundo de y sin fiesta embargo, que nos viene me en siento diciembre. extrañamente Ya se acabó el año, seguro, ya se otra acabó vez, otra vez, y otro me año aferro más con que hemos desesperación a esos recuerdos pasado. marchitos cada vez Y que pues mi bueno, mente esto es amenaza Arkham, con un ir lugar más para la allá, imaginación, la creatividad hacia y el los otro. sueños del hombre. Mi nombre es Uri y está No sé conmigo, dónde como ya nací, escucharon, mi buen amigo Humberto. salvo ¿Cómo que el estás? castillo era Bien, bien, infinitamente estimado Uriel, horrible, aquí andamos. lleno de ¿Qué pasadizos andas haciendo? oscuros Platícame y cómo con te ha altos ido. Ya, cielos como tú dices, rasos, ya donde la viendo mirada los solo hallaba preparativos para telarañas y fin de año. sombras. Sí, ¿verdad? Las Sí, ya piedras de los prácticamente ahorita ya agrietados es puro, corredores estaban pues entre siempre pachanga y odiosamente húmedas, tragazón. y por doquier se Hasta percibía un olor el otro año. maldito, Hasta el otro año, como de sí, pilas ven. de La verdad cadáveres, está bien, porque de pues para eso generaciones estamos, ¿no? Si no, muertas. ¿qué chiste tendría, ¿no? Jamás había Eso luz, sí, ¿no? ¿Qué por lo que chiste solía tendría estar encender todo eso? velas y Muy quedarme bien, vamos a mirándolas saludar, fijamente, darle la en bienvenida a las busca de personas que nos alivio. van a estar acompañando el día de hoy Tampoco afuera en brillaba el este sol. programa de Arkham. Y pues Y ya que primeramente esas estamos terribles arboledas con la se representante elevaban por del sexo encima de la femenino, torre más alta, nuestra amiga Rose, ¿cómo estás? una Hola, bien, sola, bien, aquí. una torre Otra, negra, en otro programa más aquí, sobrepasaba el disfrutando de ramaje ustedes y y de todos los que salía nos al escuchan. cielo abierto y Excelente. Muchas gracias, desconocido, Rose, por estar pero acompañándonos de estaba verdad. casi en Y también ruinas, está, pues, nuestro y culto solo amigo se Darknight, ¿cómo podía estás? ascender a ella por un escarpado ¿Qué tal, Uri, muro poco menos Humberto, que Rose? ¿Cómo imposible están? de Buenas escalar. noches. Creo que ya están en modo Navidad. Debo haber vivido Híjole. años en No, no ese modo lugar, Navidad, no pero no modo puedo descendiente medir el tiempo. hacia el descenso al fin Seres del vivos año. El debieron haber descenso al fin del atendido año, mis ya estamos necesidades. prácticamente. Y sin embargo, Qué no puedo bueno. Y está con rememorar a persona nosotros alguna, Darius, excepto yo mismo, nuestro vampiro ni de cabecera, ninguna ¿cómo cosa estás? viviente salvo ratas, Muy buenas murciélagos lunas, Humbert, y Uriel, Dark Knight, Rose, mi querida silenciosos Rose, todos. y a todo nuestro auditorio que nos Supongo escucha en que esta quienquiera que me haya cubierto agradable, debió fresca haber noche. sido Sí, está bastante asombrosamente viejo, agradable, fíjate. puesto que mi Tiene primera mucha razón, Darius, representación está mental muy, de muy, una muy persona agradable. viva fue la de Bueno, pues algo vamos a empezar. semejante a mí, Perdón, pero Rose, discúlpame. retorcido, Que está, marchito sí, sí está y agradable. Y yo nada deteriorado más tengo una pregunta. como un ¿Este año castillo. sí vamos a hacer fiesta o no Para para mí no tenía Navidad? nada de Los vampiros, grotescos digo. los No huesos es común, y los pero yo esqueletos pregunto. esparcidos Pues yo por la las verdad tengo crestas mucho ustedes miedo. celebran ¿Cavadas en el nacimiento del niño profundidades de Jesús? los cimientos? No. Ah, Pero entonces por fuera eso a estoy celebrar preguntando. Navidad. Asociaba estas cosas No como a específicamente. elementos y los O hallaba vamos a más reales inventarnos que las alguna fiesta figuras en pagana y colores sin de bronca. seres vivos que Órale. veía en muchos lugares Tenemos, de inmensos. hecho. Bueno, En Navidad ese es una mundo fiesta satánico pagana en todo lo sus que soy. orígenes. Es Sí, correcto. pero Maestro alguno ahorita me urgió ahorita el o me nacimiento del guió. niño Jesús, que por eso te Y digo. no recuerdo haber escuchado en todos Que estos por eso años celebra la Navidad. voces humanas, Ajá. Pero ni podemos siquiera la mía. inventar el nacimiento del Ya que si niño bien había Darius, leído acerca de que, la que palabra salga de hablada, niño Dios en el nunca se me pesebre ocurrió y hablar en festejamos. voz Uy, sí. alta. Sería muy buena. Me Eso gusta. es una cuestión Y lo ajena a peor de todo mí. es que te lo imaginaste, Rose. Lo Es lo peor de mecemos y toda todo. la onda, Es así castillo y como me Dios limitaba por manda. Ay, qué instinto bonita a ver imagen. lo ¿Cómo crees? brillante de las Como Dios figuras manda, ¿no? Como juveniles Dios que veía manda. dibujadas o Nada más te pintadas en recuerdo los que tú tienes muros. tú eres la encargada de los Tenía preparativos de la conciencia de la celebración. juventud a Así es causa de lo cierto. No poco que se cancela recordaba. todo. Será Fue la que prohibido el preguntó. culto religioso bajo los Muy árboles bien. tenebrosos Oigan, vamos a y empezar mudos. con nuestras Solía efemérides de pasarme la horas segunda quincena enteras de noviembre. soñando lo que había Vámonos leído en los rápidamente para muros. entrar de lleno con nuestro tema, mi querido Añoraba Dark Knight, verme entre que está bien gentes interesante alegres el día de hoy, ¿a en el poco no? mundo soleado, allende de la Pues sí, funesta por la Mujer interminable. Maravilla, pero no por Aquaman. Una vez traté de escapar del Por eso lo lugar, decía yo, pero a medida que me porque es uno de alejaba los del personajes que castillo, más las odia sombras se Dark Knight, hacían más es Aquaman. densas y el aire más Es impregnado un de crecientes amor a temores. Aquaman. De modo que eché a Es correr muy ñoño. frenéticamente por Al el menos sitio que más cojas, la despejado. verdad. no fuera a extraviarme. Desde sus orígenes es un poco ñoño, la verdad. Oiga, pues ¿qué creen que el día 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia? Soñaba y esperaba. En el año de 1995, en los Estados miembros que forman la UNESCO aprobaron la Declaración de los Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento del Año en contra de la Tolerancia. Y también el 16 de noviembre, pero de 1984, mi querido Dark Knight, se estrena una película más sobresaliente de los años 80 y extraordinariamente sobresaliente en el mundo del terror. Se estrena ya que era mejor vislumbrar Pesadilla en la Calle del Infierno, el cielo y perecer, dirigida por Wes Craven, contemplado jamás. Una joya del cine de terror. Sí, a la húmeda luz crepuscular. O sea, que en esa época fue clasificada, bueno, como clase B, nivel donde es la de clase B. Y de ahí en pero adelante, muy buena película. Trepando por pequeños. Sí, está muy buena, la verdad. Donde apenas cabía un pie. No, y el impacto que tuvo, que hasta nuestros días simplemente. Horrendo y pavoroso. Era aquel día de muertos, cilindro rocoso, que estuvimos repartiendo dulces, muchos negro, niños vienen disfrazados y solitario, Freddy Krueger, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. ¿Hasta dónde ha trascendido esto? Aún era la lentitud de mi avance. Es que hay un momento en el que las cosas las dejan de ser cultura general para volverse una leyenda, y ya cuando es una leyenda es como de modo venerable. A fuercita tiene que haber ese personaje, ese disfraz, ese momento. Tiritando de frío, me preguntaba por qué no llegaba igual la claridad y de haberme sabido. ¿Y qué crees que ese mismo día, 16 de noviembre, pero de 1977, se estrena sobre mí otra película más? Y en vano tenté con la mano libre que quedó enclavada en la memoria de todos nosotros, sobre todo. Y arriba y se llama, es de Steven Spielberg, y se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas, la primera por aquel precipicio sobre cóncavo y desesperado, de finales de los 70, ¿no? Como de mediados de los 70, ¿no? Supe entonces que y ahora considerada como una película de culto. Exactamente. Sí, como de culto, ¿no? Así es. Se quedó bastante en la memoria de todos nosotros esa película de Steven Spielberg, una de las primeras que yo recuerdo, que estaba como inclusive un poco pesada para verse, ¿no? Es entretenida, la verdad, que si te gustan los ovnis, seguramente sí. Sí, está todo correcto. Sí, está entretenida. Así es. Muy bien, pues continuamos con el 17 de noviembre. Se celebra el Día del Niño Prematuro. Desde el año del 2009, una fecha que desea poner en manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tienen al traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. ¿Prematuro es antes de cuántos meses? ¿De los 9? Sí, obviamente antes de los 9 meses. ¿Se considera prematuro? ¿No? ¿Mandé? Los 7 mesinos y los de 8 meses son muy riesgosos, casi no sobreviven. Ajá, o sea, antes de los 9 meses, que es lo natural. Y lo curioso es algo que, como bien dice Dark Knight, ¿no? O sea, es más probable que sobreviva un niño de 7 meses que uno de 8 meses. Ajá, sí. ¿Por qué? Pues hay igual algún neonatólogo que nos explique esa parte, ¿no? Sí, porque pero hay niños que han nacido incluso de seis meses, de 5 meses. Yo soy prematuro. Seis meses, tres semanas. Eso explica muchas cosas. Sí, no, pero estoy dentro del rango de porcentaje, no te hagas pensar. Pero eso explica muchas cosas. Estoy dentro del rango de porcentaje. Pero eso es lo que se llama prematuro. Prematuro, exactamente. ¿Y qué crees que el 17 de noviembre es un día que a mí me gusta mucho porque es el día es el día de eliminar amigos del Facebook? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo lo hago una vez a la semana. O sea, 52 días al año haces eso. Sí, yo dije, a ver, ni los conozco. Fíjate que está interesante porque exactamente surgió a partir de una iniciativa que organizó el comediante de televisión Jimmy Kimmel con la idea de rememorar la verdadera amistad. descartando contactos que realmente no son amigos o que no tenemos contacto con ellos. Luego que durante muchos años de observar el comportamiento de muchos de sus contactos de la red social Facebook, decidió decir, ¿sabes qué? Estos no me sirven, a la goma. Sí, es que hay muchos que nomás le dan, sí, a seguir a medio mundo para creerse influencers, ¿no? Pero sí, así es. Nomás no. Oye, y el 18 de noviembre, lástima que no está Rodo ahorita con nosotros, porque le haría muy feliz este día. El 18 de noviembre se celebra el cumpleaños de Mickey Mouse, nacido en 1928. Y bueno, pues se festeja este día porque fue el día en que aparece el primer cortometraje sonoro de dibujos animados. Órale. Con este personaje, pues como protagonista, ¿no? Que ya pronto pasará a ser del dominio público, ¿eh? ¿Sí? Jamás. Queda muy poquito tiempo para que pase a ser. ¿Cuál? Claro que sí. Jamás. Vamos. No. Sí, de hecho ya se acabó, ya. Sí. Ya vamos. El periodo ya. No se les venció lo vamos, de... sobre todo, ¿verdad? No, se va a hacer, dicen, cuentan, por ahí escucho un rumor, que es, pues vamos a ver si se puede hacer la ley Mickey Mouse para que no llegue al dominio público. Claro, esto es casi imposible, pero sí. La esperanza es lo último que muere. Y con Disney, el amor verdadero siempre gana. Yeah, pues, yeah. Con la ley Winnie Pooh no les funcionó, ¿eh? No les funcionó. No les funcionó. Pero Winnie Pooh es un oso, como quiera. El y por eso van a sacar la película de Winnie Pooh. Pues ya la sacaron. Sí, exactamente. Altamente gore, yo no la recomiendo porque es muy gore, pero... Y es más, ahora hasta van a volver a sacar a proyectar más bien los episodios de South Park donde se matan al ratón. Al ratón, exactamente. Sí. Bueno, pues esperemos ver qué pasa con esta situación. Los derechos de Mickey Mouse. Oye, y el 18 de noviembre, pero de 1959, se estrena una película extremadamente famosa, de las que quedaron en la historia del cine, llamada Ben Hur, dirigida por William Willis. Ah, sí, cómo no. Todas las Semana Santa, ¿cómo se llama? Nos las patrocinaba Canal 5. Y la sigue patrocinando, sí, creo, ¿eh? ¿No? Dark Knight. Era parte de... Era parte de los maratones, ¿no? Es parte del maratón de Semana Santa. Sigue siendo parte de... Oigan, y el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Órale, excelente. Pues apenas, ¿no? Sí, eso es... De hecho es un dato un poco curioso, porque en noviembre es catalogado, no me acuerdo desde qué año, pero ya es el mes azul para la concientización de el cáncer de próstata. Y establecieron ese día, el 19 de noviembre, para el Día del Hombre, Día Internacional del Hombre. Así pues ya vamos a andar con bonitos azules. Porque digan que no, los hombres tienen sus sentimientos y su corazoncito, y hay que quererlos y amarlos. Claro, no lo estoy diciendo de broma, es en serio. Es que más bien todos somos personas, ¿no? Exactamente, independientemente somos personas. Exactamente. Entonces, pero yo estoy de acuerdo en que haya un día del hombre y un día de la mujer, ¿no? Yo es. También. Entonces, pero creo que sobre todas las cosas somos seres humanos y somos personas. Y también el 19 de noviembre, para acabar la diabolal, es el Día Mundial del Retrete. ¿Del Retrete? Sí. Y también creo que del Nintendo, ¿no? ¿Fue cuando salió el Nintendo? Sí, es en el 2006. Ajá. Se lanza al mercado la consola de videojuegos, el Wii, de Nintendo. Sí. Esta videoconsola fue un éxito rotundo y vendió, pues, ventas muy parecidas a la Xbox y al PlayStation 3 en ese tiempo. Un dato curioso sobre lo del retrete. ¿Sabías tú que para la parte, o sea, supongo que, no sé, mi corazón intuye que lo del día del retrete viene de parte de Asia? Y esto es, o está relacionado, porque para los asiáticos, el hecho de cómo tengas tu baño es cómo está tu alma. Sí. Entonces, si tu baño está muy limpio y está así todo precioso, es porque tu alma es muy pura y muy linda. Sí. Y si tu baño está muy sucio, es porque, pues mijito, ya vete a confesar. Sí, no quiero ver cómo está el baño de Darius. No, se lo van a mandar a hacer gárgaras. Impecable. Sí, impecable. Se has de echar allá los muertos en el baño. Salvo cuando le tocó a Ross tener que estar deshaciéndose de cadáveres, gracias a unos por eso te digo. Vampiros jóvenes que no sabían dónde guardar a sus víctimas. Unos problemillas ahí. Unos... Mira, como que no sea en el closet ya con eso. Ya hay vampiros pozoleros. Ah, no, el closet. Bueno, esa es Claudia. Era Claudia. Sí. Muy bien. Oigan, y también el mismo 19 de noviembre es Día Mundial de la Filosofía y es el Día Internacional del Aire. Ahora bien, del aire sí. ¿Cómo ves? La filosofía también. También, que sí. Que te haga correr la ardilla. Sí, exactamente. Y bueno, pues también el 19 de noviembre, mi querida Rose, del año 2010, estrena la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Ah, excelente. Qué bien, sé, todo está bien. Sí. De hecho, yo fui a verla y eso fue muy bonito porque fue un premio por haberme portado muy, pero requeté muy bien y lo disfruté bastante. Está. La verdad es que ahí yo creo que es de las pocas películas que, a pesar que no se parece al libro, porque no se parece al libro, la respetas y dice, me gustó la adaptación. Sí. Está buena. Sí, concuerdo con eso. Está buena la... Yo también. Esos, ¿no? O sea, para que veas, es de las pocas películas, como bien dice Rose, que de repente le estás pasando y ves que le están proyectando y dices, ya, y me quedo a verla. Sí, claro. Sí, fácil, las he visto unas 10 veces en cada una. Oigan, y también se estrena ese mismo día, 19 de noviembre, en 1999, Sleepy Hollow. Ah, de Tim Burton también. De Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp. Johnny Depp, sí. Y el 20 de noviembre se cumple año de la salida al mercado de la primera versión de Microsoft Windows. Bácala de perro. El sistema operativo había sido anunciado desde 1983, pero finalmente se puso en venta hasta 1985. Mejor conocido en sus primeras versiones como la máscara de payaso de MS-DOS. Sí, sí, exactamente. Del MS-DOS. Y el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional del Niño desde 1954. Aquí en México lo festejamos el 30 de abril, pero el internacional es el 20 de noviembre. El mismo día del cumpleaños de Anib de la Red. Ajá. ¿No? El 20 de noviembre. También el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por la ONU desde el año de 1996 y que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de la información pública, que estamos ya en una temporada en que la televisión va desapareciendo, lamentablemente. También el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo. Con ello se pretende a reforzar la comunicación interpersonal, las buenas relaciones con los demás, la paz y la alegría entre todas las personas. Y el 21 de noviembre, ¿qué crees que se lanza en 1995? Claro que sea. La película de Toy Story. La película realizada 100% por computadora en animación, Toy Story, en el 95. Una joya de Disney, de Pixar. Así es. Preciosísima. Sí, de hecho es buena, ¿eh? No, sí. Es buena, fue buena. No, y no nada más por la animación, hay muchos factores. Sí, la historia. No, la historia, la matemática, incluso los cálculos que se utilizaron para hacer ese tipo de cosas, utilizaron, más bien generaron nuevos algoritmos que ahorita están siendo ocupados en otros programas más especializados de animación. Ajá. Pero ahí fueron donde generaron matemáticamente los algoritmos. Fíjate. Y si tuvieras esos procesos de los algoritmos, la neta, son unos genios matemáticos, ¿eh? Los que lo hacen. Los que y hicieron. Finalmente lo calcula una computadora, pero le diseñó un ser humano. Claro, sí, eso, obviamente. Ajá. Si no, ¿cómo lo haría? Entonces, por eso son muchas aportaciones las que hizo esa película. Sí. Toy Story. Muy bien, también el 22 de noviembre se celebra el Día Mundial del Músico. Es el día de Santa Cecilia, también lo festejamos aquí en México. Ah, sí. ¿No? Y también el 22 de noviembre de 1869 nace André Paul Guillaume-Guide, escritor francés. Fue un importante escritor ya que recibió un premio Nobel en 1947, y su obra más conocida, seguramente no la han escuchado, pero realmente sí fue importante, se llama Coridón, donde defiende abiertamente la homosexualidad. Sus obras fueron prohibidas, ¿por quién crees? Sí, por los retrógradas cuadrados de un solo libro. De la Iglesia Católica, exacto. Ándale, hijos meros. También el 22 de noviembre, pero de 1916, fallece Jack London. ¿Sabes quién es Jack London? Sí, La Llamada de la Selva, me acuerdo de eso. La Llamada de la Selva. ¿Cuál? Sí, La Llamada de la Selva. La Llamada de la Selva. Colmillo Blanco, también Colmillo es de Blanco, él. Sí, es cierto, también. Ah, también es de él. ¿Y sí, qué crees? Que también el 22 de noviembre, pero de 1963, ajá, fallece Aldous Huxley. Huxley, sí. Ajá. ¿Quién es? Un Mundo Feliz. Exactamente. El escritor de Un Mundo Feliz. También el 22 de noviembre de 1963 fallece Lewis. Lástima, ¿sí? Lástima que todas sus películas no salieron completas en el cine. Esas valen mucho la pena. Sí, Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia, ¿no? Así es. Crónicas de Narnia, exactamente. Y en 1993, un 22 de noviembre, fallece Anthony Burgess, novelista y crítico literario británico. Y bueno, pues fue el que escribió La Naranja Mecánica. Sí, cómo no. Buena esa película, ¿no? Muy polémica. Mikeo Dark Knight, el 23 de noviembre, pero de 1989, se estrena la segunda parte de esta trilogía que se quedó en la historia del cine para nunca desaparecer. Volver al Futuro 2. Ah, sí, una joyota también, cómo no. La película más, una de las más icónicas de los 80. Ajá. Sí. Y yo sigo esperando la mendiga patineta voladora, ¿eh? Y ya pasaron 7 años, de cuando la deberían haber hecho. Sí, que no, manches, no se trata. Pero la llevan ya, ahorita hay unos aparatos, ¿cómo se llama? Sacaron nada que ver con la que sea, con la que pusieron ahí, ¿verdad? Pero sí hay unos prototipos de esa patineta. Uh-huh. Sí, sí existen ya. También hicieron conmemorativamente los tenis que se ajustan solos, todo eso. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Los hicieron. Estuvieron padres, ¿eh? Ajá. Oigan, y pues el 23 de noviembre, pero del 2007, se estrena REC. Ah, fumadona. Esta película, sí, fumadona. Sí. Está interesante. Sí, está bueno. Está, bueno, a mí la verdad es que sí está bueno. Es un buen terror. Sí. Sí. Y lleno de screams. Sí. Es que no, sí, como que es. Exacto. No, ¿cómo crees? Eso no es cierto. Ustedes vayan a verla, si se quedan traumados, no es nuestra culpa. Ah, depende en qué año nacieron. Sí, exactamente. Depende. Los generalitos de cristal, dice. No va por ahí. Fíjate que independientemente cómo va avanzando todo el cine, exacto, yo recuerdo que, por ejemplo, y te lo digo de manera personal, ¿no? Yo cuando vi por primera vez El Resplandor, me espantó mucho. Pero sí, vi El Resplandor hace apenas un año, no más, casi me duermo y me da risa, ¿no? Sí. Igual películas como El Exorcista y todo eso, en sus entonces espantaba mucho, hubo gente desmayada y traumada. Y ahorita tú ves esa película para los chavos de ahorita y realmente no les va a asustar nada, hasta los aburre. Por eso, y hay películas muchísimo más fuertes. Exacto. Que tú dices, ay, en la madre, o sea, sí. Sí, efectivamente. Entonces, no, más bien, yo me refería a... ¿Sabes cómo le podrías generarle un terror inmenso y un pavor impresionante que hasta casi morirían de esa reacción a la generación actual? Quítales el internet. Eso sí. Sí, es cierto. Hablo de la generación actual. Un día, la sin WhatsApp o ¿no qué? Sí, un día sin WhatsApp o algo así, vas a ver cómo se trauman. Además, Rose, tú, después de casi medio, apostaría que no es cierto, casi pero... medio siglo de existencia, Rose, a ti ya prácticamente eso no te espanta. Sí. No, pues a mí me espantan otras cosas más feas, como más feas, pero... Darius, por pero ejemplo. No, o sea, yo creo que no es sí, porque de tantos años y siglos, que, o sea, desde el Renacimiento a la actualidad, yo he dicho, a la o sea, los jóvenes siempre son como peculiares. Entonces, vamos a ver qué saca esta generación. Pues sí, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? oye, Darnay, fíjate que el 20... ¿En qué día iba yo? En el 23 de noviembre, pero en 1951 se estrena esta serie... rara, bizarra. Rara, bizarra, como extraña. Superman y The Mole Men, o Los Hombres Topo. Los Hombres Topo. Dirigida por Lee Sholem. Sí, son de las... ¿Ves que ya habíamos platicado alguna vez de las series de Superman? Y sí, estaban bastante bizarronas en ese tiempo. Pues también contando con algunas series de Batman y Shazam. Ah, sí, como no. Las historias de Superman eran muy famosas porque se veían en los cines cada domingo. En algún tiempo se pasaban esas series de cortos que eran media hora a lo mucho. Ajá. Y te tenías que ir a la siguiente semana para ver qué le iba a pasar a Superman. Están chistosonas, ¿no? Sí, están chistosonas. Están chistosonas. Son divertidas. Son divertidas, exacto. Oye, pues, ¿qué crees que el 24 de noviembre se celebra el Día del Talento Único? Todo el mundo tiene un talento, una habilidad única en la que realmente destaca. Y el 24 de noviembre es el día para abrazar esas habilidades y mostrarlas a todo el mundo. Así que todos van a hacer video y lo van a subir al internet. De su habilidad, de su talento único. Puede ser del talento único o del único talento, ¿no? Puede, usualmente es así, ¿eh? Sí, ¿no? Del talento único y del único talento. O del único talento. Sí, usualmente es eso. Oye, fíjate que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, pues eso sería parte como la mitigación del machismo, la neta. Sí, bueno, al menos aquí en México. Yo digo que sí, ¿no? Y yo creo que está bien, ¿no? Pues sí, vamos avanzando, pero todavía hay también gente bien retrógrada ahí. Sí, no manches. Sí. Horrible. Es que es todo un tema. Es todo un tema. Sí, todo un tema. O sea, yo que vengo desde el momento en el que realmente las mujeres eran moneda de cambio, así, tal cual. Moneda de cambio. A la época actual, pues sí hay un gran cambio. Es un gran de mentalidad cambio. Y todo. Claro que pues todavía hay que luchar por muchas cosas y sobre todo, más que nada, abrirse a lo nuevo. Tener una nueva mentalidad y tener nuevos conceptos y tener nuevos como fascinaciones o pasar del otro lado es complicado, pero yo sí veo que hay una, o sea, también parte de combatir la violencia con la mujer es que las mismas mujeres no nos estemos poniendo el pie. Es otra. Entonces, eso sí es cierto. Sí hay que, o sea, ese día sí hay que ver qué tanta violencia en la actualidad la mujer está viviendo y por dónde. Y por dónde. O por qué exactamente. Sí, porque generalmente, bien lo dice Ross, generalmente piensan que la violencia hacia la mujer nada más viene del hombre. Sí, pero yo he visto muchísimas publicaciones de mujeres que entre ellas que las que más la ataca es otra mujer. Claro, sí. O sea, tú dices que no estamos del mismo lado. No manches. Exacto. Sí. Hay que checarlo, ¿no? Sí, hay que ver qué rollo, qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien, pues fíjense que el 26 de noviembre, pero de 1865, se publicó un libro de una obra literaria, pues súper buena, ya hablamos de ella. Alicia en el País de las Maravillas. Ah, sí, muy buena. Sí. ¿Mm? También el 26 de noviembre se celebra el Día Internacional del Pastel. Chale, no mames. Sí. ¿Para que comas pastel ese día? No, pues bueno, está bien. También lo celebraremos. Sí. Uy, qué forzado, ¿no? Hoy el 26 de noviembre también se celebra el Día Mundial Sin Compras, ¿no? Como el viernes, ya sabes. Ese día sí voy a llevar a mi mujer al centro comercial. Para que lo celebre. Sí, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y voy a seguir comprando. Ajá, sí, no, pues no creo que lo quiera celebrar, ¿eh? No, nada más es un día, nada más le pides. Nada más es un día. Un día solamente. Oigan, el 7 de noviembre se celebra el nacimiento Jimi Hendrix en 1942. Ah, Hendrix. Que le puso en la madre al rey Eric Clapton. Eric Clapton, exactamente. Bueno, ¿tú te acuerdas, Rose? De música, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, Rose, cuando se invitó a Jimi Hendrix a armonizar una de las reuniones de Samhain hace años? Sí, que eso fue como Disneylandia, pero para perversos. Sí. Pero para pervertidos, o sea, estuvo muy buena, altamente. Ahí de que... No te sé. Ah, no se puede, ¿verdad? Rose, no, no. Rose dijo, solo para pervertidos, muy buena. Ajá. Estuvo muy buena. Quedó grabado. Un gran banquete se dio ese día. Banquete, sí. Oigan, el 27 de noviembre también de 1895 fallece Alejandro Dumas, hijo. Órale. Ajá. No el de los tres mosqueteros, sino el de la Dama de las Camelias. El de la Dama de las Camelias. El de la Dama de las Camelias, justamente ese. El 28 de noviembre de 1859 fallece Washington Irving. ¿Quién fue Washington Irving? ¿Es el de Sleepy Hollow? Exactamente. Es el de Sleepy Hollow. La leyenda de Sleepy Hollow. Muy bien, Darnay, ya estás estudiando, ¿verdad? Sí. Un acordeonzote ahí mismo. Sí. También el 28 de noviembre, pero de 1832 nace Luis Amel Acot. Bueno, tal vez su nombre no les diga a muchos, pero es la autora de Mujercitas. Un clasicote. Un clasicote también. Sí. También el 28 de noviembre de 1898 fallece Clip Staples Lewis. Que fue. Ya lo habíamos dicho, ¿no? No, pero es que fallece. Ah. O sea, habíamos dicho cuándo nació. Pero fallece un 29. O sea, en el mismo el mes. Mismo mes, ajá, órale, qué loco. Fallece el de Crónicas de Narnia, ¿no? Y el 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer. Pues que ya está demostrado que los influencers no influyen en nada, ¿eh? Sí, que... No, espérate. Por el chiste, aguas con eso, porque la generación ahorita, te puedo decir que sí hay personas que dices, ah, no manches, si tienes, o sea, sí piensas, sí pienso. Yo me he quedado sorprendida. Obviamente tienes que poner muchísimo cuidado con quién sigues, porque no es lo mismo seguir a Kenia Oz, no creo que pocos saben quién es Kenia Oz, a seguir, por ejemplo, ahorita hay un al abogado de TikTok, ese síganlo, muy bueno, te pone bien bonita la toda la historia de México y todo lo que es la Constitución, te la explica tranquila y detalladamente, vayan. Y, por ejemplo, hay un influencer, nada más que se me fue el nombre, que ahorita, hoy por hoy, es mexicano y está representando a la juventud en México, de México, en la ONU. Entonces, sí hay influencers, nada más que hay que darle voz y voto a quien vale la pena. Sí tienen voz y voto, pero pues hay que fijarse a quién. Sí, porque ya saben. ¿A quién influyen y quién se deja influir por ellos? ¿No? Exactamente así. Oigan, pues también el 30 de noviembre nace Jonathan Swift, en 1667. Ajá. Escritor de Los viajes de Gulliver. Uh-huh. A su vez, también el 30 de noviembre, pero de 1835, nace Samuel Langholm Clemens. Ajá. Bueno, es el escritor de Las aventuras de Tom Sawyer o Las aventuras de Hercule Poirot. Ah, ya lo conoce mejor por Mark Twain. Exactamente, un yankee en la corte del rey Arturo. Sí, tenía un seudónimo que era el de Mark Twain, justamente. Sí. Y en 1900 fallece Oscar Wilde, también un 30 de noviembre. Ya saben, hemos hablado aquí varias veces de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Canterville. Ajá. El príncipe valiente. Y bueno, pues ya para terminar y empezar con esta situación del día de hoy, tenemos dos personajes importantes, mi querido Dark Knight, del universo DC, que vieron la luz en noviembre. Y el primero es justamente el del que vamos a platicar el día de hoy, llamado Aquaman. Su verdadero nombre es Arthur Curry. Su primera aparición fue en More Fonts Comics, número 73 de 1941. Sus creadores fueron Mort Weisinger y Paul Morris. Y también otro más es el detective marciano. Ajá. Su nombre es, bueno, se ha pronunciado aquí como John Jonks. La realidad es que yo creo que debe tener una pronunciación diferente, pero bueno, sea este como viralizado su nombre como John Jonks. Su primera aparición fue en Detective Comics número 225 en 1955 y sus creadores fueron Joseph Mitchison y Joe Serta. Y ya para terminar, mi Geo Dark Knight, quiero que nos comentes, por favor, una mala noticia del día de hoy, porque fallece el señor Kevin Conroy. Kevin Conroy es el que hacía las voces, ¿no?, de Batman. Así es, fue la voz oficial de Batman durante muchísimos años. Además es actor. De Batman, la serie animada, ¿no? Desde la, sí, serie, de la serie de los 90s. Sí, la de los 90s. Así es, y varias películas animadas de Batman. Bueno, la Liga de la Justicia de Batman, él era la voz oficial. También es actor. Y bueno, pues fallece el día de hoy. Tristemente. O sea, un día como hoy. Un día como hoy. No el día de hoy. Un día como hoy. Un 11 de noviembre. Un 11 de noviembre. No, pero sí fue el día de hoy. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no es 11 de noviembre. Sí. El día de hoy. Y bueno, también la hizo de Bruce Wayne. Creo que fue la Tierra 92, en Crisis en las Tierras Infinitas, en la serie de televisión. Y pues bueno, la verdad es que sí nos da tristeza, porque como estábamos comentando en alguna ocasión, creo que las voces de Batman, del Guasón, de Superman, del Lex Luthor, pues son como que puntuales, ¿no? Son muy, muy, muy especiales para el doblaje. Para el doblaje, exactamente. Muy bien, pues entonces empezamos rápidamente con el personaje favorito de Dark Knight, con Aquaman. Como ya mencioné, su primera aparición fue en Marvel Food Comics número 73. En 1941, su creador fue Mort Weisinger y Paul Norris. En caso de Mort, obviamente fue el escritor, y Paul Norris fue el artista que le dio vida a Aquaman. Personaje atlante que ha cambiado drásticamente su plataforma de historia. Su nombre de nacimiento es Arthur Curris, y bueno, pues se supone que es, anteriormente en la Edad de Oro, estábamos a platicar, pero en la Edad de Oro no era un atlante, era un humano. Ahora ya es un atlante, y posteriormente en las nuevas historias es un híbrido entre atlante y humano. Eso es a grandes rasgos el señor Aquaman. Y ahorita vamos a platicar, mi querido Dark Knight, de cómo es la historia, cómo ha cambiado la historia de este personaje de Aquaman, porque en Edad de Oro, como les comentaba yo hace un momento, no era un atlante, era un humano. Él tenía sus padres humanos, pero su papá era un famoso explorador. Entonces su papá descubre en una parte del océano una ciudad antigua en las profundidades del mar, donde ningún otro buzo había podido llegar, y entonces su padre creía que era el reino perdido de la Atlántida. Construye una casa hermética en los palacios de esta ciudad. Y bueno, porque lo que hace, le enseña a su hijo la sabiduría de la raza de esa ciudad, y le enseña algunos trucos en el mar, como es el poder respirar bajo el mar con el oxígeno del agua, y le hace también pues la habilidad de poder mandar a los peces. Ese es un situación que ahorita vamos a comentar, porque este, bueno, pues es unas preguntas que no. Era un mutante, ¿no? ¿Me mandé? Era mutante. Era, sí, o sea, lo que pasa es que él puede comunicarse, pero no es que tenga una plática, porque era, alguna ocasión nos preguntaban que cómo era que Aquaman podía comunicarse, podía platicar, perdón, con los peces, pero realmente el mismo Aquaman ha dicho que él no puede platicar con los peces, porque los peces no tienen la capacidad cerebral para mantener una conversación. Entonces lo que él hace es darles órdenes y ellos obedecen. Entonces, pues bueno, anteriormente esa era la historia del buen Aquaman. La verdad es que posteriormente, en la Edad de Plata, la historia de fondo fue como algo retroactiva y ya empezaron a tener nuevos personajes. ¿Qué pasó con Aquaman? Bueno, como decía Dark Knight, la verdad es que era un personaje un poco flojo. En la edad de oro, un poco flojo, sí. O sea, no que Aquaman estuviera echado en un sillón, sino que su personaje no tenía fuerza. No tenía fuerza en el universo DC. Realmente. Fíjate, o sea, lo que pasa es que no tenía, o sea, no tenía esa fuerza, porque como bien lo mencionaste anteriormente, describían que prácticamente su única habilidad era tener, poder ordenar o comandar a la fauna marina. Así es. Nada más. Exacto. No, o sea, empezó un ataque de charales, a ver qué lo manda. No lo minimicen. No, pero en el mar era bueno. Pero, o sea, lo que pasa es que, como bien dice, no tenía fuerza porque sus habilidades no ayudaban mucho en la situación terrestre. Y más aparte, era un humano normal con ciertas habilidades acuáticas. Ajá. ¿Qué es lo que sucede en Edad de Plata? En Edad de Plata empieza a cambiar su plataforma de historia, y entonces se revela que el joven Arthur Curry era hijo de un farero llamado Tom Curry y una atlantana, ¿sí? Ahí ya empieza a ser un híbrido entre un humano y un atlante. Su mamá era atlante. Okay. Entonces ahí hizo, por esa fusión, Aquaman empieza a tener ya un poder diferente, o las habilidades ya eran diferentes, ¿sí? Ya no era un humano que podía medio nadar en el agua y pues respiraba chido y todo, sino que él ya tenía, se incrementaban sus habilidades en el agua, ya podía nadar a velocidades impresionantes. Ya podía 10,000, se supone que él puede nadar a 10,800 kilómetros por hora. Así es, o sea, ya nada así super. Pues imagínate, padre, ni un avión viaja esa velocidad. No, pero eso ya fue después, ya fue en Edad de Plata, cuando empezó él a tener este tipo de habilidades. De hecho, por ahí hay historias donde él, Arthur Curry, bajo el nombre de Aquaboy, porque efectivamente hubo un Aquaboy, ¿sí?, se encuentra con Superboy, ¿sí?, un superhéroe de la Tierra, que públicamente estaba activo en ese momento. Entonces, pasando el tiempo, inclusive en la serie esta de Smallville, ¿te acuerdas, mi querido Dark Knight?, que hay un encuentro entre Clark Kent y Arthur Curry. Sí. Esto fue de las incursiones en acción, de las primeras incursiones en acción viva de Aquaman. Así es, así es. Bueno, pues ¿qué sucede después de esto? Algo así como en la Edad Moderna, Aquaman ya se nos presenta como el rey de la Atlántida. Ya no es un humano que tenía una vida humana en su niñez, sino que ya era el rey de la Atlántida, con este Aquaman bárbaro, salvaje, grotesco, bruto, que tenía inclusive una fuerza mucho mayor a un humano normal. Entonces él se hace rey de la Atlántida es cuando se corta una mano. ¿Recuerdas esa historia, Mikio Dark Knight, donde se corta la mano para salvar a su hijo? Bueno, no se la corta, mete la mano en ácido para salvar a su hijo. Algo escuché de la historia. Finalmente dije, bueno, ¿por qué perdió la mano a Aquaman? Pero digo, como realmente no no lo sigues mucho. No lo sigo nada. Ahorita nos platicas por qué no sigues al joven Aquaman. Bueno, resulta que un villano, ya sabemos, el maestro del océano, avienta a su hijo a una situación de ácido, y él, para salvarlo, mete la mano y lo saca. Y al momento de que mete la mano, pues el ácido le deshace la mano y se pone un garfio. La realidad es que este es un cambio, se hace un salvaje. ¿Empieza a darle lata a Peter Pan? Así es, ya se hace el Capitán Garfio. No, pero ¿qué crees? Que a partir de ese Aquaman, era un Aquaman bárbaro que quería siempre estar en contra de los humanos. No molestaba ni hacía nada, pero si se metían con él, estuvo a punto inclusive en alguna ocasión de destruir completamente la vida terrestre por ese tipo de situaciones que había entre Aquaman y su vida, su plataforma de origen. Llegando ya a la edad, al nuevo 52, vuelve este Aquaman que vivió toda su vida en su infancia con su papá, el farero llamado Tom Curry. Y bueno, aprende, ya saben, ¿no?, lo clásico de lo clásico, la humildad de los hombres y la buena gente. Y su papá pues era casi casi otro Jonathan Kent, que le enseña lo que realmente, la bondad de los humanos, ¿no? Cuando él se entera que es hijo de una Atlanta, él va a la Atlántida, se da cuenta que tiene ciertas habilidades, y las habilidades de Aquaman siguen siendo las mismas que en edad moderna. Puede nadar, ¿a cuánto nos dijiste? 10.800 kilómetros por hora. 10.800 kilómetros por hora, imagínate. Como Mach 5 o Mach algo así, ¿no? Así es, así como Mach 5 sería. Sí. Y entonces este joven Aquaman, resulta de que regresa a esta plataforma de origen y se hace el rey de la Atlántida, pero ya con una fusión entre humano y Atlanta. Y pues tiene las habilidades de ordenar a los peces, tiene super fuerza, en el agua es extraordinario porque puede nadar, ya sabe, ¿no? Realmente el joven Aquaman ha sido como un poco olvidado. Ahorita es lo que vamos a platicar con el joven Dark Knight, porque... Pues que, es que realmente si tú comparas los poderes de Aquaman, pues yo pienso que es el único que como que se le asemeja bastante a Superman, ¿no? En fuerza sí. O sea, en fuerza bruta es uno de los que le puede poner unos cates a Superman. Ajá. Con la mano en la cintura, la cena que no está Rodolfo, porque no, se estaría revolcando. El Superman no te estuviera espumeando. Sí. Se estuviera espumeando del coraje. Ajá. Pero realmente sí, en fuerza es muy parecido. Su fuerza es muy parecida a la fuerza de Superman. Sí, porque dice que ha derrotado villanos que están a la par de Doomsday. Sí, así que es. Que luchó contra Superman. Que luchó contra Superman y dio unos cates al buen Superman. Y mira, fíjate que sí, aunque el Rodo echara espuma, hay una explicación inclusive hasta científica para eso. De que Aquaman es el único que puede, válgame la expresión, echarse un tiro con Superman, ¿no? Porque sabemos que debajo del agua, el agua te ejerce una resistencia impresionante a todos tus movimientos. Entonces sí, generas, al igual que la explicación con Superman, de que la gravedad aquí en la Tierra era mucho más baja que en Krypton, pues también dentro del agua tienes más fuerza que se opone a tus movimientos. Entonces estás afuera del agua y claro, vas a tener una mayor fuerza, ¿no? Sí, comparable en el momento de los cómics con, en este caso, Superman. Sí, así es, sí tienen como una situación ahí que puede explicar ese tipo de situación que posee Aquaman. Realmente fue muy como muy, yo creo que es por eso que por ejemplo el joven Dark Knight no tiene como que ese gusto por el personaje, porque primero es un personaje, como él dice, es un personaje que de muchos años fue muy muy flojo, y aparte este personaje de Aquaman fue como un poco olvidado, lo dejaron como muy de lado, como no sé, como que espérame tantito, ahorita te atiendo, ¿no? Y se fue. Te voy a decir una de las cosas del por qué. Finalmente Aquaman es una copia de Namor. Ah, ¿Namor? Es que tú eres jamás de Namor, ¿verdad? Gracias. No, es que es la verdad. Finalmente Namor fue en 1931 cuando él nació en los cómics. Sí. En 1941 nace Aquaman. Sí, así. Lo malo que tuvo Namor, algo pésimo que le pudo pasar a Namor, es que lo rescatara la Marvel para volverlo un superhéroe de esa historia. Acéptalo, es la verdad. Sí, porque en 1931 que nace Namor, no existía Marvel, era de otra empresa. Nada más que es. Ajá, exactamente. En 1939 ya existía Marvel, y todavía cuando se. En 1939 se hizo la historieta de cuando estuvo en Namor, ya era Marvel. Sí, pero antes, antes de Aquaman. Sí, pero no estaba a manos de Stan Lee. Ajá. O sea, no estaba a manos de Stan Lee. No hablemos de Stan Lee porque. A ver, vamos a ser objetivos, ¿no? Objetivos. ¿Por qué? Claro. Porque le están tirando tanto a pobre Marvel y a Aquaman y así. Y mira. No, sí, es tierra, es la verdad. Mira, lo que pasa es que tiene razón Dark Knight. O sea, Namor fue en 1939, Aquaman es del 41. Tiene razón. Son 2 años antes. Que son 2 años antes. Sí. Tiene razón. Pero realmente Aquaman, las historietas de Aquaman, digo de Namor, perdóname, las historietas que hicieron grande a Namor no formaban parte de las filas de Stan Lee. Desaparece la empresa, y en el 60 cuando Stan Lee se hace forma parte de Marvel para poder resurgir la empresa, rescata a Namor junto con la Antorcha Humana, junto con el Capitán América, que también son de esos años. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Ah, eso es. Ahí vamos. Échale. Vamos poco a poquito, suave, suavecito. Miren, Aquaman sí es un personaje muy flojo, sí. Yo creo que no soy la única que decía, ah, sí, claro, Aquaman, el de la Liga de la Justicia, sí, claro. Ese personaje súper ñoño, súper teto que pues técnicamente, y no es por, o sea, quien lo haya seguido y desde ese momento ya lo consideraba alguien importante, no lo voy a decir en son de molestar, pero para muchos fue como el, es el relleno. Es que no, yo por un tiempo dije, es que no tenían otro héroe, y entonces dijeron, vamos a hacer uno del mar, y ahí está. Digo, por mucho tiempo Aquaman tuvo que jugar ese papel, hasta que ya le dieron así de, sí, es que no es que el poder sea tonto, no es que el personaje o la estructura de él sea tonto, es que ni siquiera le hemos dado un desarrollo de personaje, ni siquiera tiene una historia, una solvencia. ¿Cómo puedo combatir y decir, no, es que no se parece en nada, Namor a Aquaman, Aquaman a Namor, son dos historias totalmente diferentes, son dos ámbitos totalmente diferentes, si no hay un por qué es Aquaman? O sea, ¿quién es? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Entonces, darle todo este desarrollo de personaje realmente es lo que nutre. Desafortunadamente, al empezar la historia de esa manera, o sea, primero lanzándote un personaje de relleno que se puede considerar una copia, ya nace con muchísima problemática, a la hora de construirlo, ya no es tan fácil que la gente te lo compre. Ya no es tan fácil que la gente diga, sí, Aquaman es el rey del mar, Ya es complicado, y sobre todo, más cuando tenemos un personaje como Namor, que no es un superhéroe en regla, se puede considerar incluso un poco antihéroe. antihéroe. Es un antihéroe, de hecho. No, ajá, no es, no es un héroe. Este, no. No, y además sí, ahí sí lo acepto bien y en buena onda, y como siempre hemos tratado de ser, de decir las cosas como son. Realmente Aquaman sí es una copia de Namor. Inclusive en la edad moderna, que lo hacen un Aquaman salvaje, querían fomentarlo, parecerlo mucho a Namor. Pero ¿qué sucede? Que bueno, realmente del 41 al 62 son 20 años en las que Aquaman estuvo en activo y Namor estuvo completamente enterrado, no había nada de él, completamente enterrado, hasta que lo rescata Stan Lee para formar parte de las filas de Marvel. Fíjate que otra cosa que tiene Aquaman, que realmente también parte de lo que pienso que es un personaje bastante ñoño y bastante sí, ñoño. Este, pues no sé, X, en el 67, si no mal recuerdo, Ana Barbera hizo algunas caricaturas de Aquaman. Sí. Híjole. No. Sí, pues son caricaturas de ese tiempo, ¿no? Y el, bueno, hasta parodiado está en la teoría del Big Bang, cuando se, siempre se subía en sus caballitos de más. Sí, sí, la verdad era un personaje muy flojo, muy... Lo pronto es que la caricatura hizo todavía que odiaras más el personaje. Sí, claro. Bueno, ¿qué estoy viendo? O sea, realmente hay algo. Si de por sí las películas, las series de Ana Barbera, creo que también eran de los super amigos, ¿no? Lo que había. Mira, esa época en caricaturas de DC. Sí. Uchi. Y Marvel también nos iba, ¿no? No se echaba para atrás, ¿no? Con sus personajes acartonados que nada más hacían movimientos. Con lo que era el Capitán América, Iron Man y este... Hulk. O sea, el mejor personaje de esa época, ajá, es Spider-Man. Sí, claro. Sí, sí, sí. El héroe por excelencia. No, y fíjate que... El Spider-Man de caricaturas de los 70, ajá, es de... Yo siento que es de lo mejor que he visto en caricaturas de superhéroes. Claro. De ese tiempo. Sí, no estamos, o sea, de acuerdo. Finalmente, volviendo a lo que es Aquaman, hicieron pedazos al personaje, posiblemente no sea malo, o sea, yo lo he dicho, me gustó mucho la película, esta última película que hicieron, este James Bond, sí, esta película de Aquaman, me gustó, siento que el personaje como que ya lo rescataron. Claro. Sí. Sigo pensando que es una copia de Namor. Claro. No, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Todos hemos dicho que sí, es una copia de Namor. Este, porque bueno, pues, como es, Namor fue primero que Aquaman, ciertamente, ¿no? El primero aquí, por ejemplo, es como si tú dijeras, aquí te lo pongo al revés, por ejemplo, Sentry. O sea, Superman es de 1938, se inventó en el 35, en el 38... Y Sentry viene a formar parte del mundo hasta el 65. Entonces ahí sí, obviamente Sentry es una copia de Superman, ¿no? Sería el Superman de Marvel. Sí, bueno, hemos sabido que entre DC y Marvel se han copiado los personajes. Siempre se copian. Se copian todos los personajes, ¿no? Así es. Finalmente, a nosotros como fanáticos nos dan lo que queremos con algunos de los personajes, pero hay personajes que se prefieren más de un lado que de otro, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Ok. Muy bien. Bueno, pues obviamente ya en las versiones en vivo, fíjate que esa caricatura, bien dices, Mikio Dark Knight, de los superamigos, como que yo creo que contribuyó a que Aquaman fuera todavía más ñoño de lo que se presentaba. Porque si tú te acuerdas, iban a combatir algo, y el pobre de Aquaman siempre tenía que estar en el agua para hacer algo, porque si estuviera en la tierra no podía hacer nada. o casualmente siempre todos los eventos o las situaciones de peligro y todo terminaban en el agua o iniciaban en el agua, algo así. Así es, exactamente. Contribuyó bastante. La verdad es que, bueno, pues en Acción Viva fue interpretado por Alan Ritson en esta serie de Smallville. Y por supuesto, pues ya sabemos que Jason Momoa es el Aquaman del cine en estos momentos. Son los actores que han interpretado a Aquaman en Acción Viva. Aquaman ha tenido muchos aciertos en sus versiones para televisión. En los últimos años, creo que, como bien dijo Darnay, creo que se ha estado recuperando un poco. Y déjenme decirles que del nuevo 52, las historias de Aquaman son de las que se salva el cómic, O sea, todavía Superman y Batman como que no pegan mucho, pero Aquaman tiene muchas historias muy buenas en el nuevo 52. Y ahora en Renacimiento, tiene historias muy buenas el joven Aquaman. Creo que lo han sabido, pues ahora sí que rescatar perfectamente bien al personaje. Y bueno, pues ahora vivimos en un mundo donde Aquaman es un personaje ya inclusive de peso en la Liga de la Justicia, aunque no forma parte activo, porque es un rey que pues tiene que estar al frente de la Atlántida. Sin embargo, me parece que Aquaman pues es una parte ya de la cultura pop. Todos saben quién es Aquaman. Esa también es otra como situación, aunque estoy de acuerdo con ustedes. O sea, hay gente que no sabe quién es Namor, pero Aquaman todo el mundo lo ubica. Sí. ¿No? Pero fíjate que lo ubican y de lo ñoño que era. Pero más que nada por las películas actuales. O sea, no por como bien lo dice Dark Knight, ¿no? O sea, si desde un principio, o sea, tú has seguido, conoces la línea de cómics desde su aparición de Aquaman, uh-huh, y luego las diferentes animaciones y demás, siempre fue un personaje secundario o terciario, ¿no? Y realmente no tiene pues mucha trascendencia, ¿no? Dentro de la historia. Sí, exacto. Dentro de la historia. Pero como tú bien lo dices, Uri, ahorita ya todo el mundo sabe quién es Aquaman. Sí, desafortunadamente, pero nada más por las películas actuales. De las actuales. La historia actual ha tenido muchos aciertos en no sé si recuerdan ustedes estas películas de Liga de la Justicia Guerra, que fue la primera del nuevo 52, y El Trono de Atlantis, que es la segunda, donde sale Aquaman justamente. Me parece que está bastante bien manejada. Es en dibujos animados y se llama Liga de la Justicia, El Trono de Atlantis. Fíjate que a mí me queda mencionar, y eso es en lo que yo le doy todo mi apoyo a DC, en todo lo que es animación. Sí. Es de lo mejor que hay. Y esa en particular, a mí me gustó mucho el personaje de Aquaman. Ya se ve un personaje que finalmente es poderoso, que también puede dar en la torre. Entonces, está muy mal manejado durante mucho tiempo. Ahora lo han estado mejorando mucho. Uh-huh. O sea, aún así sigue sin llamarle mucho la atención, ¿no? Claro, ajá. Pero debo reconocer que le han dado ahorita tanto en la animación fue muy muy buena, uh-huh, y en este personaje que hace Jason Momoa, pues me imagino que a todas las muchachas mujeres les encanta Jason Momoa. El vendedor de perfumes, como vamos, dilo Rose, yo sé que quieres decir esa frase. Vamos, dilo. ¿Por qué vas a ver a Aquaman? Vamos. Pues, ya lo dije, no importa qué tan hetero, homo, mujer, hombre, lo que quieras ser, como Barbie, tú vas al cine a ver a Aquaman, no porque la trama esté buena, no. O sea, sí, posiblemente sí, pero La realidad es que vas a verle las pompis a Jason Momoa, claro. Perfecto. Que sí. Fíjate. A recordar por qué Daenerys. A recordar el por qué Daenerys. Pero a la mera. Terminó diciendo, sí, a Cacogo. No. Sí, claro. Como que no es mucho. Fíjate que tiene largometrajes que figuran Joven Aquaman. Hay otra animación que se llama Crisis en Dos Tierras, Liga de la Justicia, Crisis en Dos Tierras, donde ya empieza a formar parte de la Liga de la Justicia. Buena la película, pero Aquaman no resalta mucho, sale casi al final, entonces no es mucho. También en Flashpoint, la versión animada, obviamente, de esta película, sale un Aquaman peleándose con la Mujer Maravilla, bastante, pero bastante chida. ¿Sí? Sí, está bastante, bastante interesante cómo te lo manejan. El Trono de Atlantis, que ya lo mencionamos. Estas son las películas en dibujos animados donde aparece Joven Aquaman. Y por supuesto, las series animadas de Liga de la Justicia del 2000. También la de, ¿cómo se llama esta? Justicia Joven del 2010. Ajá. También sale el Joven Aquaman y tiene situaciones importantes en esas. ¿Es Aqualad? Sí, pero Aquaman, Aqualad es su discípulo de Aquaman. No, okay. Entonces sale ahí. En resumen, sí. Justicia Joven es como los pupilos o el heredero o el legado. Sí. De cada uno de los de la original Liga de la Justicia. Uh-huh. Y entre ellos sale el joven Aqualad, el joven heredero de Aqualad, para pues obviamente representar. Y de hecho ahí desde ahí yo que la empecé a seguir, o me empezó a interesar un poco más la historia de Aquaman desde ese punto. Uh-huh. Por cómo lo maneja Aqualad, es así como de, o sea que no era el teto. No, sí, como que ya cambió, o sea que sí tenía cerebro. Oigan, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Michael Castillo, Daniel Toll, Víctor Dávila, también a Raúl Hernández. Por aquí tenía yo unos comentarios. Jenny Santos, digan lo que digan, Namor no me gusta, Aquaman está mejor. Eso comento. Jason Momoa, si te gusta Tenoch Huerta, ¿no? Pues para que veas. Sé honesta. No te creas, no sé. Dice José BM, Jonathan Pérez, Oscar Michael, que nos están escuchando. Alberto Castro nos pregunta. Híjole, lástima que no está Rodo, porque así dice. Pregunta para Rodo. A ver si es cierto, ¿en qué cómic apareció por primera vez Linterna Verde? No, no está Rodo, pero yo sí te puedo contestar. Era un cómic que se llamaba All American. Así se llamaba el cómic. No salió ni en Liga de la Justicia, ni salió con Superman, no. Se llamaba el cómic, se llamaba All American. Y creo que es el número 16, Dark Knight, corrígeme si me equivoco. Sí. No, está bien. Sí, adelante. Es el número 16 de Al American, creo que sí. Ahorita lo buscamos, pero es por ahí. Por aquí tenemos más preguntas. Jesús Rivera. Ya que están hablando de cómics, ¿sí se sabe el nombre del verdadero asesino de los papás de Batman? En algún momento, en algún cómic, mi querido Jesús, se mencionó el nombre de Joe Chill. Fíjate que sí se menciona. Uh-huh. En estos nuevos parte de, bueno, no sé, de los 80s, no me acuerdo cómo se llama el autor, el que escribe, digo, lástima que no esté Rodo. Sí. Y se menciona a Joe Chill como el autor del asesinato de los padres de Bruce Wayne. Ajá. Y aparte tuvo que hacer Batman equipo con él para atrapar a la parca. Así es. Batman año 2. Batman año 2, ajá. se menciona el nombre de Joy Chill. Es el único nombre, corrígeme Darnay si hay por ahí una equivocación, pero es el único nombre que ha surgido de quién pudo haber sido el asesino de, el asesino de los es papás el que se ha quedado ahorita, es el que más se menciona. Así es, exactamente, es el que más se ha mencionado. Digo, ahora sí que lástima que no esté Rodo para que nos ilustre un poco, pero bueno, son conocimientos como generales. Jonathan Pérez, para Rodo igual no está. ¿Quién fue el primer supervillano de Superman? Bueno, no está Rodo, pero yo también te puedo contestar. El primer supervillano que combatió Superman se llamaba Ultrahumanita o Ultrahumanidad, lo conocemos ahora, que era muy diferente al Ultrahumanidad que se conoce ya en estos tiempos. Era diferente. Él fue el primer supervillano, fíjate. ¿Y quién fue el primer villano que combatió el Hombre Araña, mi querido Dark Knight? El primer villano que combatió el Hombre Araña. ¿El Hombre Araña? Sí. Al Rey. Por bueno, ahí más. Sí, por sí, porque Rey fue como el tercero. Puede ser el Electro, puede ser. Fue el Camaleón. El Camaleón. Fue el Camaleón, fue el primer villano. Que es parte de los seis siniestros, ¿no? Ajá, sí, que forma parte de los seis siniestros, exactamente. Muy bien, vamos a seguir mandando saludos. De este lado tenía yo también. Juan Gómez. ¿Qué tipo de médico es el Doctor Strange? El Doctor Strange. Sí, es cirujano, ¿no? En la versión original del cómic, no recuerdo si en la película lo mencionan así, no lo recuerdo la verdad, pero en la versión original del cómic es un neurocirujano. Sí, un neurocirujano. Es neurocirujano. De hecho, sí. Uh-huh. Pero sí, tenía razón Darnayt, es un cirujano, el joven Doctor Strange. Saludos a Alejandra CT, a Jorge Sánchez, a Eric Chase, que nos manda saludos, saludos a todos. Yo soy López, saludo para todos, dan mucha información, sé lo que intentamos hacer, la verdad, no sé si salga o no, pero es lo que intentamos hacer siempre. También a Miguel CL, Adrián Martín y a Luis Martínez, que nos están escuchando por ahí en el Facebook. Por aquí tenía yo más. ¿Cuál es el apellido de Alfred? Me quedo dar Knight, te animo que no te la sepas. Sí, es Hitchcock. Alfred Hitchcock. Nos pregunta Diego de Jesús. Pennyworth, Alfred Pennyworth. Pennyworth, exactamente. Diego de Jesús nos pregunta: siempre se menciona el nombre de Alfred, pero nunca dicen su apellido. Sí, es como raro que lo mencionen, pero es Pennyworth. Sí, yo vi una serie de Alfred. Sí, exactamente. Está muy buena la serie, ¿eh? Sí, lo que me han dicho, sí está buena, yo no la he visto, pero sí está buena. Sí, está buena la serie, está bien. Le hacen una buena historia a Alfred, la verdad. Si recuerdas en alguno de los cómics de Batman, dicen que él estuvo en la guerra y además fue como un espía. Así es. Sí, tiene un pasado bastante interesante también, ¿eh? Sí, la verdad tengo que la serie está bien manejada, está interesante. La verdad, sin spoilear mucho, sería bueno que dieran un vistazo ahí, no me acuerdo en qué plataforma está, si está en, creo que está en Star Play. HBO. Está en HBO, creo. ¿Está en HBO? Sí. Sí, así es. Muy bien, saludos a Brian Pérez, a Bill Packner, a Julio Martínez, a Elizabeth Islas, y por acá tenía yo más saludos a Osvaldo Salinas y a Alex Rangel, a Germán Cajamarca. A ver si es cierto, mi querido Rodo, no está Rodo el día de hoy. ¿Cómo se llamó el primer periódico donde trabajó Clark Kent? Bueno, si me estás hablando de 1938, el periódico se llamaba el diario Estrella, o Star, era el periódico Star en 1938, en la primera tira cómica de Superman. Posteriormente ya se convierte en lo que es el diario El Planeta, pero es Estrella. Muy bien. Bueno, vamos a continuar rápidamente, ya vamos a hablar rápidamente de este otro personaje, que se llama La Mujer Maravilla, mi querida Rose, una representante del sexo femenino. Su primera aparición fue en All Star Comics número 8 de diciembre de 1941. Esa fue su primera aparición de La Mujer Maravilla. Y bueno, pues su nombre real es Diana. En estos tiempos no tiene un apellido, solamente se llama Diana, pero anteriormente en su alter ego que tenía en la edad de oro, en la edad de plata, era Diana Prince. Es una amazona de Temisira. Perdóname. No, sí, está bien. Sí. Estaba recordando que es Diana Prince. Sí, es Diana Prince, ¿no? Que todos recordamos, creo que tenemos esa imagen muy fresca en la mente de todos nosotros, con la señorita en ese tiempo, Linda Carter, como la Mujer Maravilla. Los números de nuestra infancia. Así es. Hoy, en este momento, quiero mandar un saludo muy afectuoso a Roberto Ruiz, que creo que de las descalabradas más grandes que ha sufrido en el océano, es porque dijo, cuando se enteró que iba a ser Gal Gadot La Mujer Maravilla, dijo que no le gustaba, que iba a ser una porquería de Mujer Maravilla, y posteriormente se arrepintió y dijo que estaba completamente equivocado y que había sido una estupenda Mujer Maravilla. Sí. Gal Gadot. Ajá. No, sí, definitivamente el papel de Gal Gadot como Diana Prince o como La Mujer Maravilla es muy bueno, me gusta ese personaje, es muy buen personaje. Así es. Bueno, y rápidamente, para que no nos extendamos tanto, pues ahí les va la historia de la Edad de Oro. Realmente, La Mujer Maravilla en sus inicios era una, pues es que no sé si llamarla persona, porque realmente nunca fue una humana. Su mamá la hace de barro, le pide a los dioses que le den vida, los dioses se lo conceden con la condición de que la cuide como si fuera su hija propia. Y entonces estos dioses le dan la vida, le dan vida, como a Pinocho, digamos, y crece en la isla de las Amazonas. Y posteriormente, viendo cómo está mal el mundo, la reina decide que deben de mandar a una guerrera al mundo de los hombres para ayudar a cómo esté el mundo. Entonces se hacen unos juegos, como unos Juegos Olímpicos, y su hija Diana pues se alista sin que ella se dé cuenta, y gana los juegos estos como olímpicos que hacen, y resulta de que pues tiene que mandarla con el traje de La Mujer Maravilla. Esta historia se repite en Edad de Plata, sin embargo hay ciertas como diferencias. Llega al mundo de los hombres y se hace una secretaria, y se pone Diana Prince como su identidad secreta, y cuando se convierte en La Mujer Maravilla, pues todos la conocen como Wonder Woman. Como Wonder Woman. Posteriormente, rápidamente, en Edad Moderna, esta historia de La Mujer Maravilla cambia, porque entran en acción un concepto de personaje que no se tenía en ese tiempo. En los primeros años. Nace el personaje de el semidios. Anteriormente no había semidioses en los cómics, no existían. Sí, recordemos que otro semidios importante para que brinque de alegría mi querida Rose, es Thor. Y anteriormente Thor no era un semidios, era un dios que su papá lo destierra y llega a la tierra poseyendo un cuerpo de una persona extremadamente buena u humilde. Y lo mismo pasó con la Mujer Maravilla, ella era una algo hecho de barro, que la hizo su mamá, la hace de barro, y le dan vida. Y posteriormente en la edad moderna pasa a ser una semidiosa, que es hija de un dios y una amazona. Es por eso que la Mujer Maravilla le ha partido el queso hasta Thor, lo arrastró y le puso una mega maraquiza completa y no lo dejó levantar. Gracias. Ok. Bueno, con la Mujer Maravilla tenemos como todo un tema, porque sí. Es la construcción de un personaje desde las bases, tanto comiqueras como esta magia y este hermoso mundo en donde los seres humanos o los seres increíbles, ¿sí?, son palpables. ¿Mm? Pero también está, o sea, lo muy contrario a Aquaman, que es un personaje que se va creando conforme Dios da razón, la Mujer Maravilla sí tiene toda una historia y tiene toda una construcción de personaje. Claro. Desde el inicio de que, para empezar, ser amazona es porque tú eres fiel a las reglas o a las leyes de Artemisa, que al final del camino todas las cazadoras tenemos como, o sea, se tiene un código que va muy apegado a esa parte de Artemisa, que es primero ver por los seres humanos, por el bien común, antes que por tu propio beneficio, incluso renunciando a la parte afectiva, o sea, no te puedes enamorar. Claro. Entonces, toda esta construcción, toda esta doctrina, todo este pensamiento lo va construyendo esta Diana, que su nombre es una referencia a la Artemisa de Roma, o sea, a la misma diosa, pero del lado de Roma, de los romanos. Sí. Entonces, pues obviamente es como la elegida para poder representar a esta diosa. Y ya a la hora de llegar con los seres humanos, que es ver pues todo lo que sufren, todo lo que padecen, cómo se lucha constantemente por sacar lo mejor del ser humano, de la persona. Y pues obviamente hay buenos, malos, algunos que dices, ay, Dios mío, sí le andaba dando cuello, y otros que dices, no, por esta persona sacrificaría todo. Pues obviamente viene toda esta parte con Wonder Woman, en donde ella dice, no, es que yo tengo que proteger esto, porque esta es mi formación, yo claro, nací para esto. Sí. Y sí puede llegar como a jugar esta parte también como semidiosa, sobre todo por esto, a la referencia de la diosa. Y más que si está, o sea, que fue hecha de barro, o que es como hay todo un desarrollo mítico en donde la misma Artemisa pues es la diosa más pura. Todavía la tenía, sí tuvo por ahí un vástago, pero la Artemisa no, la Artemisa fue fiel a Hestia, o sea, fue a Hestia, perdón. Ella sí, no, jamás, jamás never. Y bueno, al final, al igual que a la diosa, o sea, haciendo mucha referencia a la diosa, sí se llega a enamorar, pero es un amor que es imposible y no va a ser correspondido de la misma manera, igual a la diosa. Entonces, ella cumple con todo lo que es el código de Artemisa. Sí, efectivamente, ¿no? Y además, fíjate que tiene un trasfondo bien interesante, porque la Mujer Maravilla surge igual en los 40, siendo la primer superheroína mujer. O sea, realmente sí tiene un peso, como tú bien dices, digo, ahora sí que a diferencia de Aquaman, tiene un peso mucho que va mucho más allá, inclusive ya de la situación de ciencia ficción. O sea, ella nace en una situación en medio de la guerra, siendo una heroína mujer. Cuando recordemos que en ese tiempo las mujeres, pues sí, las hacían un poco más a un lado, ¿no? Sí, estaban muy relegadas. Exactamente. O sea, realmente la Mujer Maravilla tiene un peso mucho más. Yo ahora sí que, perdón por lo que voy a decir, Rose, lo digo muy honestamente, muy en serio, sin ánimos de molestar ni mucho menos, pero si yo te digo una superheroína, a la primera en la que piensas es en la Mujer Maravilla. Pues es que, o sea, sí, y de hecho es como la heroína de heroínas. Claro. Llámese Marvel, DC, whatever. X, ajá. Una mujer que representa todo el heroísmo, todo lo que es luchar, tener convicciones, tener una meta fija, y sobre todo que no llega con este discurso soy mujer y entonces ya todos me respetan, sino de, soy mujer y al igual que tú me doy a respetar y me puedo ir a reventar con quien sea, o sea, tengo la misma fuerza que tú, soy tu equivalente, tu equitativo. Sí, no, la verdad es que es una situación de plataforma bien, bien diferente y súper interesante la situación que vive la Mujer Maravilla, porque vuelvo a lo mismo, es un referente a tremendamente fuerte entre la cultura pop, ya es la Mujer Maravilla. Yo creo mucho del éxito que tuvo es la actriz que representó en las últimas películas a la Mujer Maravilla, es que viene también con esa parte, yo me formé como militar, yo me hice una mujer pues aguerrida, que no se iba a dejar pues dominar que por las reglas o lo que comúnmente la sociedad estipula, y aún así no dejo de ser este hermoso ser y no dejo de, y no me peleo con mi parte femenina, porque es otro rollo, ¿no? El hecho de que la Mujer Maravilla es eso, soy una maravilla, soy mujer, o sea, tiene todo este concepto, toda esta estructura un tanto feminista, sí, a decir, la mujer tiene voz, voto y aquí estamos. Sí, fíjate que es muy interesante lo que dices. No me hagan menos a Sarah Connor, carajo, Lo que es que fíjate que si hay una situación, ella, sí. Sí, pero fíjate que es una diferencia. Ahí te va. Es algo bien interesante lo que dice. A diferencia de Sarah Connor. De Sarah Connor, por ejemplo. O sea, bien lo dijo Rose. O sea, si hablas de una superheroína, sí, hablas de la Mujer Maravilla. Claro. Si hablas de una protagonista de un filme de acción femenina, o sea, una mujer como protagonista, ahí sí te compro a Sarah Connor. Inclusive hay crónicas de Sarah Connor. No, pero fíjate que algo bien interesante dijo Rose, que yo estoy completamente de acuerdo con ella. La Mujer Maravilla, a diferencia de Sarah Connor, es que la Mujer Maravilla mantiene la feminidad completa. O sea, en ningún momento se ve una persona masculina. Y en cambio Sarah Connor sí. Sarah Connor sí. Llega un momento raro. La Mujer Maravilla es hija de un dios, güey. Por eso. Es así como intocable. Es como intocable. Son los intocables. ¿Quién te hace creer? ¿Qué te hace creer que por el hecho de tener un papá poderoso no te hace una presa fácil? Porque créeme que sí te hace una presa. De hecho, te hace de las presas que más quieren cazar. Te tienes que imponer aún más. Yo me refiero a las capacidades. Sí, claro. O sea, no es lo mismo un chingadazo que le den a una semidiosa a un chingadazo que le den a Sarah Connor, ¿verdad? No es lo mismo. Los plomazos no le entran a la Mujer Maravilla, a Sarah Connor. No, sí, porque los detiene con sus brazaletes. Sí, y la Sarah Connor los esquiva. o sea, lo que me refiero es que Sarah Connor en algún momento se ve algo de masculinidad en ella. Y en cambio la Mujer Maravilla no es. O sea, mantiene la feminidad completa, ¿no? Como Mujer Maravilla, ¿no? Que debería de ser. Muy bien. Bueno, pues Gal Gadot creo que sí la hizo chida, Juan, ¿no? Sí, la neta sí. ¿O no les gustó Gal Gadot? No, sí fue un excelente casting que hicieron para ella como. Porque como lo dice Rosa, es una. Es muy femenina, pero en pocas palabras te rompe tu cabeza. Te rompe el océano, sí. Oye, fíjate que una curiosidad, en la edad moderna los poderes de la Mujer Maravilla, un porcentaje importante de sus poderes venían de su traje, no eran de ella. Sí, el traje le hacía que se incrementara sus habilidades. Sobre ese trajecito que traía, junto con la... ¿Cómo se llama esta que usa? La diadema. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese artículo, Tiara. Rose? Tiara. Tiara. Tiara. Tiara, ¿verdad? Tiara. Tiara. Ajá, sí, tiara. Brazaletes. La diadema está encima. Es que la tiara es en la frente, cruza la frente. Ah, ok. Y la diadema está por encima de la cabeza. De, o sea, de la el tiara. Cabello, perdón. Sí, junto con la tiara, los brazaletes y el lazo mágico. Y eso le hacía que incrementara sus poderes. Realmente no eran completamente de ella. Ya en las nuevas versiones sí ya ella es la semidiosa por excelencia y hace referencia a este tipo de pues ahora sí que de mujeres superheroínas. Y además llega a ser reina ya de las Amazonas. Historias bastante buenas. La de Renacimiento, mi querido Dark Knight, la historia de Renacimiento de la Mujer Maravilla, está bastante buena, ¿eh? A mí me parece que es una de las mejores. Fíjate que ahí sí he leído más historias de La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Y en la etapa de los 80s, cuando se tuvo como un renacimiento, hay una historia muy buena donde, bueno, pues como que vuelven a hacer la historia de donde el conflicto de Ares con las Amazonas. Okay. Me gustó mucho ese arco de historia. Me gustó mucho ese comienzo, el dibujo, o sea, todo en sí, la historieta es muy buena. No me acuerdo quién es, George Pérez creo que es el dibujante. Sí, sí, George Pérez. Creo que es de las mejores. No, ahorita que mencionas, no he leído nada de Renacimiento. Me imagino que debe estar buena la historia. Hay algunas historias donde está con Batman, creo que está peleada con Batman, ¿no? Sí. Una de uno de los cómics. Y sí siento que es un personaje, pues, ahora sí, como lo dijo el buen Zack Snyder, ¿no? La Trinidad que viene siendo Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Maravilla, es el, claro. Son los pilares de DC. De DC, claro. Básicamente sí. Los pilares de DC. Sí, y más teniendo a la Mujer Maravilla como una heroína, ¿no? Como sí, mujer. Exactamente. Sí, ¿no? Siento que es de los mejores personajes. Sí, la verdad es que está padrísimo. Muy bien, vamos a continuar porque me están retando. Ay, pobrecitos. Germán Espinosa Gómez. A ver si es cierto, mi querido Rudy, ya que no está Rodo. ¿Cómo se llama el avión de los X-Men? Blackbeard. Sí. Es de los más. Blackbeard se llama el avión de los X-Men. Así se llama, Blackbeard. ¿Pájaro negro? Sí. Yo tengo una pregunta para esta personita. Ay. Y entonces, a ver, si ya nos vamos a poner así de, ¿quién sabe más? ¿Cuántos decimales tiene pi? Y que me los diga a todos. Hay supercomputadoras dedicadas a eso que todavía no terminan. Que todavía no terminan de sacarle todos los decimales. Okay. Así es que de repente sí, ay, ay, defiendo a Rodo. Ay, sándale, pues. Fíjate, Emi Delgadillo. Dime un coeficiente intelectual más alto que Batman. Lex Luthor. Lex Luthor tiene el coeficiente intelectual más alto que Batman. Nada más que Batman es más astuto que Lex Luthor. Pero realmente es más inteligente. El IQ de Lex Luthor es más alto. Es más alto que el de Batman. Ay, Diosito. Bueno. Es que aquí con Batman aplica la de entre más sufro, más evito el dolor. Entonces, como Batman es una pobre alma atormentada casi todo el tiempo, pues por eso es que parece que es así como súper, súper, súper mega inteligente. No, evita el dolor. Por eso hace mil estrategias para no lastimarse. Exactamente. Más. Que es diferente, ¿no? Eduardo Flores. ¿Quién es la única persona que puede calmar a Hulk? Si están pensando que es Natasha Romanoff, pues están equivocados, porque la última y la única persona que puede calmar a Hulk se llama Betty, y se llama Betty Rose. Betty Rose. Exactamente. es la hija del coronel Rose. Exactamente, sí, exactamente, hija del coronel Rose. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están mandando saludos. Alain Bastida, Adriana Villagrana, Isaac Copa, no, David sí, Hernández, sí. María del Carmen, Brito, por aquí tenía yo más, que nos están escuchando en los distintos grupos. Oigan, muchas gracias a los grupos que nos están escuchando, que son Efemérides Frikis, Comics Latinoamérica, Universo DC y Marvel en español. Muchas gracias a los grupos que nos están escuchando, de verdad les agradecemos mucho, mucho que estén aquí con nosotros, escuchándonos. Y pues bueno, nada más nos resta, ya porque ya estamos, nos colgamos bastante tiempo, me resta rápidamente invitarlos para dentro de 8 días, porque tenemos escalofrío con el tema de los poseídos. ¿O los posesos? ¿Cómo se dice? Posesos. Sí, posesos. ¿No? Como los posesos. Y de hoy en 15, que es 25 de noviembre, tenemos un tema de que vamos a hablar de un personaje que nos pidieron por ahí, y que vamos a hablar del cuervo, tanto del cómic como las películas, y todo lo oscuro que puede tener este personaje del cuervo. Van a estar con nosotros, me imagino que Darius y Rose, ¿no? Y nuestro buen amigo, hablar de nuestro buen amigo Eric Draven. Exactamente. ¡Ay! O sea que sí estuviste leyendo, ¿no? Digamos que lo conocimos. Ah, perfecto, qué buena onda. O más bien lo conocemos. Sí, porque es el palo, ¿no? Y para el 26, sábado 26, tenemos spoilers. Y pues bueno, vamos a hablar de varias películas y series. Entre ellas la serie favorita de Darius, She-Hulk. Uy, sí. ¿Sabes? Uy, sí. La serie favorita de Sigur. Me imagino que es la serie favorita de Sigur, porque vamos a hablar de Andor. ¿Qué más? De Black Adam, que ya salió. Black Adam, sí. El Poder de los Anillos. Dragon. La Casa del Dragón. La Casa del Dragón, exactamente. True Blood, también, que nos dijo el joven Darius. Muy bien, sí, pues es que hay que hablar de la amiga de Rose. De Rose. Solamente si vamos a hablar de los híbridos Tigers. Ah, sí, los híbridos Tigers. Los híbridos Tiger, ok, está bien. Oye, muchas preguntas. Black Killer. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Es que acaba de llegar un comentario. Saludos a todos, muchísimas gracias por escucharnos, nos manda saludos. Y no, pues sí, se ve que te la sabes, me dice a mí. Pues no, realmente creo que Rodo sí sabe un poco más, realmente, pero pues nos defendemos porque todos leemos, es lo que siempre hemos dicho, que leemos. Sí, solo hay que leer, lo que quieran. Pero leer, para que no producen... Para que no pronuncien leer, sino leer, ¿no? Vamos a leer. A leer, exactamente. Y pues ya falta poquito para terminar este año. En diciembre nada más vamos a tener 2 programas, 3, ¿verdad? Tres programas y nos vamos de vacaciones. Uno de cada uno. Uno de cada frío, uno de Arkham y uno de spoilers. De spoilers, exactamente, y nos vamos de vacaciones hasta el siguiente año. Mi querido Dark Knight, oye, muchísimas gracias por tu presencia, por tu cultura que siempre nos das comentarios bastante atinados. ¿Algo que quieras agregar en cuanto a Aquaman y la Mujer Maravilla? Bueno, gracias por estar ahí, por escucharnos a toda nuestra audiencia. Uh-huh. Y vean, más que la Mujer Maravilla de Aquaman, no Aquaman, el personaje. Perdón, yo sé que hay muchas que es fan de Aquaman, pero no. Pobrecito, Aquaman, pobrecito de... no termina de gustarme. Esperemos que se vaya componiendo, ¿no? Eso sí. Muy bien. Mi querida Rose, ¿algo que quieras agregar? Después de que dejaste bien claro que tu universo favorito es DC. No, bueno, sí. comparto mucho el amor por los cómics, entonces hay que ir y buscar la mejor versión, ¿no? O eso es lo bonito de los cómics, tú puedes buscar todas las versiones que te gusten y se apeguen más a lo que tú tengas como convicción. La Mujer Maravilla es un personaje que realmente vale la pena desde cómo surge en vamos a ponerlo como en el mundo real, en el cómic, cuando surge el personaje de Wonder Woman, para todo lo que es la comunidad femenina y el momento histórico en el que aparece, pues es bastante relevante. Como en su misma historia es un personaje interesante, que tiene bastante desarrollo, que no te vas a aburrir de este personaje. Y referente a Aquaman, pues hay que darle una oportunidad, porque realmente ha tenido un inicio bastante castigado, bastante, se puede decir que pobre, pero pues ahorita que ya ha venido las reformas, que Jason Momoa, gracias por sus pompis, vino a reformar un poquito las cosas, pues hay que ver qué maravillas nos puede proporcionar. ¿Quién sabe? Nos puede sorprender, luego vienen a rescatar los personajes. Bueno, ¿tú te refieres a Aquaman o a Jason Momoa? No, o sea, ajá, genuinamente Aquaman. Vale. Como te dije, en con Aqualand ya te muestra como una parte hasta paternal, se puede decir. Vaya, ¿no? El hecho de que le haya dado Jason Momoa relevancia a Aquaman, o que lo haya dicho, hey, existe este personaje, y si ya ahorita nos podemos a comparar qué es Namor con qué es Aquaman actualmente, son dos personajes diferentes que, pues, obviamente uno tiene ya toda una historia y toda una, o sea, está muchísimo más concreto que el otro, pero pues Aquaman puede reformarse y puede sorprendernos. Tiene la capacidad para eso gracias a que lo castigaron al inicio. Sí, claro, efectivamente. Estoy de acuerdo con lo que dice la joven Rose. Muy bien, y quedó Darius, muchas gracias por estar con nosotros comentando, dinos que algo que quieras agregar. Pues bueno, como siempre, gracias a todos los que nos escuchan y a sus comentarios, créanme que nos ayudan bastante. Sí, hay que seguir leyendo, lean, sobre todo fórmense su propio criterio. Digo, sabemos que la línea de cómics más fascinante para Rose siendo DC, y siempre va a ser DC, lo sabemos. Pero pues también ustedes formen su propio criterio. Y muchas gracias, y gracias, Uri, como siempre, la invitación, digo, es un placer estar con todos ustedes. No, al contrario, muchas gracias que nos están aquí ayudando, apoyando, enriqueciendo este espacio que es de todos ustedes, la verdad, y toda la gente que nos escribe, muchas gracias. A todos los que nos escuchan. Humbert, aparte de que ya sé que vas a hacer un comentario acerca de Linda Carter o de Gal Gadot, dinos que algo que quieras agregar. No, nada. Por lo que dice Rose, pues yo creo que tienen ya un nuevo personaje, ¿no? A Nalgaman. Que lo hagan así como que su compinche de Aquaman y pues ya, sí, que sea como, no sé, como Cato y el Avispón Verde, algo así, ¿no? Serían un hitazo. Batman y Robin. Ándale, serían un hitazo. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo y que tengan muy buenas lunas.